En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta. En este miércoles 9 de abril de 2025. Te saludamos desde Teleelche y Radio Marca Elche, como siempre encantados de saludarte desde donde te encuentres, igual aquí en nuestra ciudad, en nuestro país o en cualquier parte del mundo. Recuerda que nos puedes escuchar y ver a través de nuestras dos webs, nuestros dos YouTubes y nuestra app gratuita. A falta de 8 jornadas, de 8 partidos para el final de la Liga, el Elche se presenta como el principal candidato, el principal aspirante para ocupar plaza de ascenso directo. Así lo dice la clasificación, el Big Data y la lógica y el sentido común. ¿Por qué? Precisamente porque es el líder, porque es el que mejores sensaciones está ofreciendo en el tramo decisivo de la competición. Viene de ganar 3 partidos consecutivos y se apoya en un Martínez Valero que gana los partidos como si fuera a comer churros. Son ya 10 victorias consecutivas donde ha sumado la friolera de 44 puntos de 51 posibles. Solo ha cedido 2 empates y 2 derrotas. Y todo eso fue al principio de Liga, porque lleva 13 victorias en total en el Martínez Valero de 17 partidos. Lo dicho, ha sumado 44 de 51. Los 10 últimos partidos han sido victorias. 30 puntos de 30 posibles. Un registro que habría que irnos hasta la temporada 12-13 para ver que estaría a una victoria más de igualarlo. En la temporada del Elche de los récords fue la última vez que el Elche enlazó 11 victorias consecutivas en su estadio. Incluso hay un registro, pero habría que irse en la máquina del tiempo mucho más atrás, a la temporada 71-72, para ver otro registro igual, 11 victorias consecutivas. El Elche necesitaría ganar al Albacete en el próximo partido en el Martínez Valero para igualar ese registro. Y luego ni más ni menos que ganarle al Levante, que ese será un partido absolutamente trascendental para superar ese récord si es que antes le has ganado al Albacete. En definitiva, números de líder como el ser el equipo menos goleado de la categoría, y no porque se dedique a defender, sino porque tiene la mayoría del tiempo el balón, que siempre es la mejor manera de que no te hagan ocasiones de gol. Y además, porque todos coinciden en que el Elche es el principal candidato para conseguir el ascenso directo, a día de hoy, evidentemente, pues porque ya le sacas 4 puntos al tercero, que es la primera plaza que no tiene premio directo. 4 puntos que virtualmente serían 5, porque con el Racing de Santander, el Elche tiene ganado el golaveras. Y saca ya 10 al séptimo, al Almería, el primero de los que no tendría el premio, al menos de la consolación del playoff. Este margen de puntos que le dice al técnico franjiverde son ya distancias considerables? Bueno, sí que es verdad que con respecto al playoff, el límite del playoff, sí que empieza a ser una distancia importante. Pero es verdad que todavía quedan muchos puntos, muchos partidos, muchos rivales muy duros y bueno, importante por lo que he dicho, por esa distancia, por las sensaciones del equipo, por cómo lo estamos consiguiendo y por lo que transmite el equipo de solidez y de fiabilidad, tanto en casa como fuera, ¿no? Con respecto al ascenso directo, pues bueno, también es verdad que 4 puntos pues son importantes, pero no te puedes despistar para nada. Entonces sabemos que ya digo, que el próximo día Cádiz va a ser durísimo, luego aquí Albacete, luego ya no me acuerdo muchos más porque pues nos hemos puesto la meta o el objetivo de ir partido a partido y es lo que nos ha ido muy bien y sobre todo controlando, enfocándonos en lo que podemos controlar. Miras la clasificación, te gusta, celebras. También es verdad que cuando eres líder, como les ha pasado a otros equipos, pues al final también eres el rival a batir. Entonces eso nos va a seguir exigiendo más cada vez, más colectivamente, más individualmente. Y eso es el proceso en el que tenemos que enfocarnos. Es evidente que hay que poner la mente en el partido a partido. Por cierto, una rectificación. Me he comido un partido en el Martínez Valero. Es normal, a estas horas ya es lo suyo, ya uno tiene hambre. En el Martínez Valero, o mejor dicho, en total el Elche no ha ganado 13, ha ganado 14. Me había olvidado computar el último. Han sido 14 victorias en el Martínez Valero, 2 empates y solo 2 derrotas. Con lo que el Elche ha sumado 44 de 54 puntos posibles, que sigue siendo una barbaridad. Y que es lo que le está sosteniendo en el primer puesto. En este caso, por primera vez, mantiene el liderato. La otra vez le duró unos días hasta que perdió en Santander. En esta ocasión lo mantiene y ojalá que lo haga hasta final de temporada. Por cierto, como hoy es miércoles, ayer tuvimos la tertulia. Hoy José Antonio González en un ratito nos hará la comparativa de los martes. La pasamos hoy a miércoles para ver si el ascenso directo, no ya si el Elche está mejor que el Elche de Becasese, que ya sabemos todos que sí, y sobre todo con el paso de las jornadas, pero bueno, también nos lo comentará. Pero si el ascenso va estando más barato que las últimas semanas, donde llegó a pensarse que harían falta 76 o incluso 77 puntos. Pero el pinchazo estas semanas de muchos de los rivales directos y los enfrentamientos entre ellos va a hacer que al final pueda estar en torno a esos 75 aproximadamente. Siempre decimos lo mismo, punto arriba, punto abajo. Luego nos lo cuenta José Antonio González. Ayer conduciendo a casa digo, uff, me paro por un yakisoba de esos. Me metí en un 24 horas y me dice el tío, entra en la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto. No es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Ya está aquí el buen tiempo, así que desenvuelva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Y si no tienes bici, no te quedes en casa. Estrena bici con el 25% de descuento. Ciclo Sansano desde 1985 a tu lado y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano en Ramón Vicente Serrano número 3, tu tienda Scott Reference Center. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros. Calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Todo es posible cuando conduces un Kia. Hay canciones que le gustan a todo el mundo y coches que también. Como el Kia EV3, el SUV eléctrico más vendido en 2025. Desde 22.550 euros financiando con Banco Cetelem. A veces la gente sí se pone de acuerdo. Consulta condiciones en kia.com. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tatu shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24, y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra, nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si sabes reconocer una buena paella, tienes un don. El don del amor incondicional por la paella. El don Daxa. Enhorabuena, porque eres de los que entienden la importancia de un arroz bien hecho. Disfrútalo y sigue cada jueves el espacio El don del amor incondicional por la paella. El don Daxa. Arroz Daxa. El auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Radio Marca Elche y Tele Elche. El Elche Club de Fútbol ha vuelto esta mañana a los entrenamientos en el 10 Iborra, pues para preparar ya el partido frente al Cádiz. Un encuentro que se va a jugar en el Estadio Nuevo Mirandilla a las 6:30 de la tarde. Un partido donde, ojo, el Cádiz, que hasta hace dos o tres semanas pensaba que todavía podía engancharse a la ilusión de luchar por meter la cabeza en el playoff, con los últimos patinazos y la última derrota, ha visto cómo se ha quedado ya más cerca del descenso que del playoff. El Cádiz ahora mismo es decimocuarto con 45 puntos, a 6 del descenso, a 6 del Eldense y a 9 del playoff, a 9 del sexto, que es el Huesca. Por tanto, el Cádiz va a presentar un partido evidentemente muy complicado. Ya de por sí es un estadio que suele ser bastante difícil para el Elche. Allá tenía un poco de todo. Allí, por ejemplo, descendió la última vez a la extinta segunda división B, y bueno, pues es un cabo. Sin embargo, también el año de la permanencia milagrosa, ganó allí en la penúltima jornada. También es cierto, porque el Cádiz no se jugaba nada y el Elche se lo jugaba todo. Pero por tanto, el Cádiz pues tendrá que salir a tope, porque no se puede descuidar ahí en la pelea por el descenso, aunque es cierto que el Dense, Zaragoza, Sporting, Málaga y Castellón están todos en un partido, pero el Cádiz es el siguiente con 45 puntos y dos malos resultados te meten de lleno en esa pelea. Así que el Elche sabe que no va a tener un buen escenario, que no va a ser un partido sencillo, pero ahí el equipo ilicitano tiene que demostrar pues lo que dicen todos los que saben de esto, ¿no? Y sobre todo las grandes computadoras, que si esto sigue así, el Elche va a ascender. Vamos, no hace falta ser una gran computadora para saberlo, que por estadística, si esto sigue la inercia de los últimos partidos, la inercia de la temporada y de la segunda vuelta, Elche y Levante son los grandes aspirantes a ocupar las dos primeras plazas, entre otras cosas porque son Elche primero y Levante segundo, solo separados por un punto, y son los que más fuerte se están viendo en esta recta final de la temporada. El Elche lo tiene todo ahora mismo para conseguir ese ascenso directo, pero debe efectivamente fijar su mira en el siguiente partido y no en hacer cuentas. Para eso ya estamos los periodistas, los aficionados, que lógicamente pues todos estamos ilusionados con la posibilidad de cantar un ascenso directo sin tener que pasar por la liguilla del playoff. Para el partido frente al Cádiz, el técnico del Elche, lo normal después de varios partidos de rotaciones es que empiece a tirar ya con un equipo, iba a decir más reconocible. La verdad es que ahora mismo da la sensación de que no hay un once titular. Claro, hay 7 u 8 jugadores que yo diría que forman la columna vertebral, pero pueden ser desde los extremos pasando por los delanteros. No tienes ni mucho menos jugadores titularísimos, porque el propio técnico se ha encargado con las rotaciones de que así suceda. Y bueno, da la sensación de que una vez el descanso de Aleix Feba, sorprendente descanso, pero a su vez le salió bien, y hay que reconocer que ahora va a llegar mucho más fresco a ese partido y probablemente a la recta final, y que se ha podido evitar a lo mejor el riesgo de alguna lesión por sobrecarga de partidos y de minutos, aunque no olvidemos que el Elche tampoco es que juegue cada 3 días competición europea como para que un chaval de 29 que corre, que se las pela, pues tenga que descansar tanto. Pero bueno, se entiende, porque además, insisto, le salió bien y porque además todavía le da más importancia pues a los Marca Aguado, a los Nico Castro, a los que no estaban teniendo la misma participación. Bueno, a mí me da la sensación de que el sábado frente al Cádiz volverá Dituro, va a volver Aleix Febas y vamos a ver un equipo, me da la sensación, más reconocible. Aún así habrá rotaciones, porque claro, si las está viendo todas las semanas de 5 en 5, ya no sabes cuál es el verdadero equipo titular. Con Sarabia hay que reconocer pues que está consiguiendo que no nos echemos las manos a la cabeza haciendo algo tan ilógico como es cuando te estás jugando el ser o no ser, cuando te estás jugando el ascenso, cuando dependes de ti mismo. Lo normal es poner a los mejores 11 futbolistas, lo normal es poner a los mejores, al mejor equipo posible. Y él está haciendo casi lo contrario, dando oportunidades en la portería, quitando al mejor jugador, al mejor centrocampista y probablemente el mejor jugador de la temporada, dándole un descanso, rotando Óscar Plano, que venía de marcar en Córdoba, pues te permites el lujo de sentarlo en el banquillo, y así con prácticamente casi todos. Lo viene haciendo con Afen Gruber, lo viene haciendo con Pedro Vigas, lo viene haciendo prácticamente con todos. Incluso con los extremos, ya no sabes cuál es el titular y el suplente. Insisto, esto porque le está saliendo bien. Si no, habría una cascada de críticas, pero hay que reconocer que le está echando un par, porque conoce los datos, nosotros no conocemos todos los datos, y sabe cómo están todos. Y está consiguiendo dos cosas. Primero, que todos los futbolistas lleguen conectados, ninguno se ha dejado ir, todos quieren participar de la fiesta, todos se sienten importantes porque Sarabia es un excelente gestor de vestuario, un excelente gestor de grupo, en eso siempre lo hemos comparado a Pacheta, y luego porque les está dando minutos de calidad, les está dando partidos. En Córdoba era un partido duro, dificilísimo, y ahí pues metió jugadores con los que probablemente algunos no contaban. Y no te digo nada contra el Racing de Ferrol, que sí, que es el Racing de Ferrol, que es el penúltimo, pero que te la puede liar. Que el Elche otros años perdía estos partidos. Que otros años y otras temporadas, estos partidos te pintaban la cara. Y ahora le sale todo bien. ¿Por qué? Porque los tiene a todos enchufados, porque todos se sienten importantes y porque está claro que el tufo a primera división, el aroma a primera división, cada semana está más cerca. Pero ahora llega ya la verdadera hora de la verdad. Yo estoy seguro que contra el Levante, Aleix Feva juega. Digo el Levante porque es probablemente el partido de los que quedan, digamos, más llamativo y trascendental. Pero antes tienes que pasar por Cádiz, viene el Albacete, que ojo, el Albacete está con la ilusión, tiene 47 puntos de si gana un partido más o dos, se puede meter ahí en la pelea por el playoff. La permanencia la tiene prácticamente conseguida. Tienes que ir a Granada y Burgos de manera consecutiva. Por cierto, Burgos creo que lo decíamos ayer. El primer partido de mayo es el sábado 3 de mayo a las 9 de la noche en el plantío. Son 5 salidas y 3 partidos en casa. Y lo dicho, yo creo que ya en Cádiz, aunque tire de alguna rotación, empezaremos a ver a un equipo más reconocible. Aunque claro, en los extremos ya da igual que juegue Germán Valera, Josan, Pejiño o incluso Rasani, que casi todos los que salen lo hacen muy bien. Aunque yo ahora mismo, viéndolo visto, me la jugaría con Josan y con Germán Valera. Y arriba, pues yo me la jugaría con Agustín Álvarez y con Óscar Plano. O sea, iría ya más al equipo básico, al equipo titular. Con Pedro Vigas, con Affengruber atrás, con Salinas, Álvaro Núñez, con Aleix Febas y Nico Castro, que ahora está en un buen momento. Es que ese es el once titular que me sale. Ese para mí ahora mismo sería el titular. No digo titularísimo porque, insisto, si no entra Josan y entra Pejiño, o Germán Valera, Pejiño, pues casi da lo mismo, ¿no? Pero, bueno, y me ha faltado Nico Fernández. Fíjate, hay tantos y tan buenos que me había olvidado de Nico Fernández. Bueno, pues a lo mejor no juegas sin Óscar Plano y metes a Nico Fernández con Agustín Álvarez en punta. O quitas a un extremo, que yo no quitaría ahora mismo a un extremo. Bendito problema, ¿no? Tiene ahora mismo Sarabia. Y luego tiene un Josan que volvió a ser decisivo una jornada más. El crevillentino ha participado directamente en 6 de los últimos 11 goles que ha marcado el Elche a sus 35 años. Está firmando los mejores números de su carrera y la verdad es que está de dulce. Fue el gran protagonista con ese merecido homenaje. 250 partidos, marcando el gol de la victoria, siendo ovacionado durante el partido, antes del partido en su homenaje, con el gol, cuando fue sustituido y luego cuando terminó el partido. La verdad es que noches como la del otro día, Josan no las va a olvidar. Una noche muy especial. Pues como dices, una noche muy especial, ¿no? Parece que todo ha salido redondo. Además, tocaba hoy el brazalete de mi pueblo y Pedro no ha jugado y me ha tocado llevarlo a mí. O sea que parece que estaba escrito que ha salido el día redondo y además que muy, muy contento y con mucha ilusión de seguir. En las últimas 7 jornadas, el extremo de Crevillente ha marcado 2 goles y ha dado 4 asistencias. En las últimas 7 jornadas vio portería ante el Oviedo y en Oviedo se salió, tuvo varios mano a mano con el portero que pudo hasta marcar un hat-trick. Vio portería ante el Oviedo, vio portería ante el Racing de Ferrol, asistió ante el Cartagena, ante el Castellón, ante el Eldense y ante el Córdoba. Todo eso en las últimas 7 jornadas. Son 2 goles y 4 asistencias en 6 de los últimos 7 partidos, porque hay que tener en cuenta que la jornada 29 no jugó ni un minuto. Qué casualidad, en la derrota en el Sardinero ante el Racing de Santander. La aportación de Josan en el último tercio del campeonato está siendo clave. El extremo, que acumula 8 años en la primera plantilla del club de vida, está viviendo esta segunda juventud a sus 35 años. Y la verdad es que, bueno, pues reconocía que esos 3 goles y 7 asistencias, él decía que 8 porque la Liga le ha quitado 1, demuestran su buen momento. Bueno, como decía anteriormente, con mucha ilusión, ¿no? Sí que es verdad que ya voy teniendo una edad y cada vez me va quedando menos, pero la verdad que tengo la ilusión del primer día, ¿no? Afronto quizás, como te digo, al quedar cada vez menos, pues el día a día lo afronto con muchas ganas, con mucha ilusión. Estoy muy feliz aquí y creo que esa es la clave de que las cosas sigan yendo así de bien. Los números de Josan en lo que va de temporada le confirman como uno de los jugadores más diferenciales de la plantilla. El Elche necesitaba dar un paso al frente tras la grave lesión de Yago de Santiago a finales de enero y Josan lo ha dado. En total ha jugado este curso 25 partidos de liga en los que ha cosechado 3 goles y 7 asistencias. En otro momento ya estaría renovado al jugar 25 partidos de liga, pero digamos que por la edad va renovando de año en año, ya no le incluyen esa cláusula y el tío se salta la torera, la lógica, y dice pues ahí tienes los 25 partidos, ahí tienes 3 goles, 4 7 asistencias, que podían ser 8. Bueno, digo yo que sí hace falta demostrar algo más para presentarle la renovación. Bueno, eso no son cosas que me tocan a mí, ¿no? Yo intento hacer lo que sé dentro del campo y bueno, esas cosas pues ya mi agente se encargará de, si ha llegado el caso, de hablar con Cristian y llegar a un acuerdo si es necesario, claro. Y claro, le preguntamos si a él le gustaría seguir en el Elche. ¿A ti te gustaría seguir en el Elche? Sí, obviamente sí, ¿no? Esa pregunta creo que se responde sola. Bueno, es mejor que la respondas tú. Y la segunda, ¿entiendes que esto es un acelerón hacia la primera división? Luego ya escucharemos esa luego, pero la verdad es que mañana ya no nos queda tiempo. Pero es cierto que yo creo que club y futbolistas, futbolista, propietario y jugador deberían llegar a un acuerdo. Insisto, me da igual primera que segunda división. Es un jugador que ha demostrado en las dos categorías que es un jugador muy válido. Y el DNI ya está demostrando que si te cuidas, si tienes pasión, siendo un símbolo y un estandarte de cualquier canterano naciendo desde abajo, saliendo desde abajo, llevando 8 años en el club, consiguiendo 2 ascensos y quiere el tercero, pues es que es, yo creo que un espejo donde mirarse. Así que bueno sería que el club ya reaccionase. Metro llegará en 2 minutos. Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq? ¿Pero tú no tienes un Kamiq? Ahora sí. ¡Por ahí llega! Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo? Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales. Descubre el Nissan X-Trail desde 32.900 euros. El SUV familiar de 5 o 7 plazas con espacio para todo el mundo y para todo. Con hasta 10 años de garantía. Visítanos en Alicante, Benidorm, Elche, Elda, Orihuela o Torrevieja. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights, el mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights, en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo. Vamos a hacer la comparativa de los martes. Hoy miércoles, porque ayer tuvimos tertulia. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Cuéntanos cómo estaba el Elche de BKSS el año pasado a estas alturas y cómo está el ascenso directo y el playoff. Hace ya varias jornadas que dejamos atrás al Elche de BKSS y esa es una gran noticia. De hecho, si todo sigue su curso, la diferencia prácticamente habría de ir aumentando jornada a jornada. Pero vamos paso a paso. El Elche de Eder Sarabia tiene 63 puntos por los 53 que que tenía el de Becasese hace un año. La diferencia bestial, estamos hablando de 10 puntos más para el Elche actual. ¿Por qué? Pues porque el de Becasese en la recta final de la temporada prácticamente lo perdió todo. La diferencia la semana pasada era de 7 puntos, pero tras la jornada 34 aumenta a los 10 porque el Elche de Sarabia ganó al Racing de Ferrol y el de Becasese perdió ante el Real Oviedo. De ahí, insisto, esa distancia de 10 puntos más a falta de 8 jornadas. En cuanto al ascenso directo, la diferencia es de 5 puntos. Ahora es segundo el Levante con 62 puntos por los 57 que tenía el Español el año pasado tras 34 partidos. De ahí esa distancia de 5 puntos más. Si esta tendencia se mantiene, que parece imposible, el ascenso directo a final de temporada estaría en unos 77 puntos porque el Valladolid subió con 72. Pero vamos, de momento este es el ritmo infernal de puntuación que están marcando Elche y Levante, sobre todo el Elche, que por cierto ya tiene más puntos que el líder del año pasado. El Leganés tenía 61 puntos tras 34 partidos, el Elche ahora tiene 63, es decir, dos más. Paco, no sé si quieres hacer algún comentario respecto a esto. Bueno, pues que yo creo que al final no harán falta 77. Todo va a depender de lo que sume el tercero en la última jornada. Si el tercero al final no llega a los 70 o se quedan 68, pues es evidente que harán falta menos de esos 77. Todo dependerá, porque el año pasado el tercero creo que fue el Eibar y sumó 71, ¿no? Sí, terminó tercero y el Eibar a estas alturas era tercero con 55. Ahora es tercero el Racing de Santander con 59. Sí, sí, no, todo tiene pinta de que va a ser todo más caro, el playoff y el ascenso directo. Bueno, de momento esos son los números. Y es decir que si ponemos el listón en los 77 puntos, al Elche le harían falta, ¿cuántos? 14. 14, 14 de 24, 14, que tampoco es una locura. Pero más del 50%. Tendría que ganar 4 partidos y un par de empates de los 8 que quedan. Y respecto al playoff, Paco, rápidamente, sexto es el Huesca con 54 puntos. Por los 53 que tenía el Racing de Santander. Aquí la diferencia es mínima. El playoff estaría un punto más caro que el año pasado, en 65, porque el Oviedo se clasificó con 64. Es decir, que el Elche ya con 63 puntos tiene el playoff garantizado, aunque no es el objetivo. Está claro, el objetivo es el ascenso directo y hay que llegar mínimo a la cota de los 75. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Pues vamos a hablar de Fútbol 7, porque hoy es miércoles. Y para hablar como cada miércoles de Fútbol 7 y de la Liga Local y sus 10 divisiones, tenemos a Carlos Cerdá, alma mater de este campeonato. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque recordamos que la semana pasada tuvimos aquí al presidente de la Federación Española de Minifútbol, de Fútbol 7, y está todo, pues me imagino que les gustó la visita, les gustó lo que vieron, salieron encantados, ¿no? No te lo puedes ni imaginar. O sea, cuando llegaron a la ciudad deportiva no se imaginaban que iba a estar tan bonita, tan radiante. El miércoles además nos fuimos a comer con los amigos de la costra y junto con el concejal José Antonio Román, Venticuaga, y ya nos estaban diciendo que era impresionante. Vimos, después de comer vimos las instalaciones, es que no se lo podían ni imaginar. O sea, las vimos antes de comer y las vimos después de comer, y al día siguiente las volvimos a ver para ya decidir cuál iba a ser cada campo, dónde se iban a celebrar más partidos, el tema de las cantinas, bueno, pues todo. Y luego, pues lógicamente, visitamos Santa Pola, comimos en Santa Pola, dimos una vuelta el viernes por la noche por Alicante también, dado que bueno, este fin de semana va a ser un fin de semana grande también, por cuanto que Alicante pues tiene sus hogueras. Y recordemos que nos tienen abierta una carpa para una barraca de estas para que la gente disfrute, la gente que vaya del torneo y de la liga, ojo, ¿eh? Uh-huh. O sea, está abierto para todos. Y las sensaciones pues no pudieron ser mejores. Las infraestructuras son impresionantes. Vieron la proximidad de nuestro concejal, porque creo que no todos los concejales se prestan a irse de comida y a debatir y a charlar y a estar en ese rato pues en el que puedes demostrar pues eso, la proximidad de una persona hacia algo que desea que se realice. De hecho, ya nos ha comentado que la temporada que viene, que si esta sale bien, que esperemos que salga bien, la temporada que viene quiere un torneo a nivel internacional. Ajá. O sea que bueno, me parece que la visita estuvo genial y que se fueron, pues eso, muy contentos todos. Pues la comitiva encabezada por el presidente de la Federación Española de Minifútbol, Fútbol 7, que estará aquí con los mejores jugadores del país en ese campeonato nacional que tendrá lugar en Elche, la ciudad deportiva, en todas sus instalaciones, del 20 al 22 de junio. Sí, señor, del 20 al 22 de junio. Y vamos a ver, porque va a tener muchísima presencia. Ya dijeron aquí que vamos a ser el torneo con más representatividad de equipos de los que hasta ahora se han hecho. O sea, que el reto es importante para Elche. El único pero que le vieron a las instalaciones es la falta de sombra. Bueno, ya, pero es que esto es el Levante, aquí hay mucho sol. Y... Sí, no, me refería a las gradas de los aficionados, que cuando se sientan, pues es que no hay ni una sombra, las cosas como son. Ya, está a campo abierto. Vamos a ver qué soluciones pueden tener, si las marcas de cerveza y todas estas cosas que también les suele gustar patrocinar estos eventos, pues pueden traernos algún tipo de carpa para que dé sombra a la gente que se siente, en fin, bueno, pero... Salvando eso, que es lo normal en nuestra casa, ¿verdad? A ver, y en esas fechas, 20 de junio, lo normal es que haga calor y que sean días soleados. Yo tengo fe en que aún no está julio a la vista, hará calor, pero quizá no sea una cosa insufrible. Además, los horarios serán pues de mañana y de tarde, salvando esas horas intermedias en las que realmente, si tiene que picar el sol, pica de justicia. Bueno, hablaremos con Bordonado para que active el sistema de brisas del norte para que refresque en esos momentos de los partidos y donde los aficionados vengan a ver el mejor fútbol 7 posible, el mejor minifútbol, fútbol 7 posible que hay en el país. Sí, pues. Si quieres le damos en estos dos minutitos que nos quedan, tres, pegamos un repasito a lo que es la Superliga. Perfecto. Que es lo que nos da tiempo, ¿vale? Está emocionante, ¿no? Porque está muy emocionante, está muy, muy, muy emocionante. Digo Superliga porque es el espejo de las demás, lógicamente. Sí. Donde está el mayor nivel, es evidente. Sí, además, esta mañana en mi casa he hecho el ejercicio de ver, a final de temporada, si acabásemos así como está ahora la cosa, quién se quedaría en los playoffs para la disputa del título y bueno, han habido sorpresas impresionantes, o sea, tendríamos a Cosío y a Hornos Gómez dentro de ese playoff, tendríamos al Mateo Agricultura dentro de ese playoff, a lo mejor tendríamos al que ahora mismo está octavo en el torneo clausura, que es el Crystal Palace, dentro de ese playoff. Bueno, puede quedar una cosa a final de temporada impresionante, quedan muchos puntos, quedan muchos puntos, pero hay una serie de cositas que están ahí y que están dejando la liga pues muy divertida. Tenemos a Cosío y a Hornos Gómez, líder, con 24 puntos. Ojo que estos se han ido, porque el segundo, junto con el tercero, Escobes Abogados y Tejes Experience, con 19 puntos cada uno. Han abierto una brecha de 5 puntos. Sí. A falta de 6 jornadas, que son muchos puntos a falta de 6 jornadas, aunque parezca que no. Creo que en la última jornada, además, tenemos ese partido entre Cosío y a Hornos Gómez y Escobes Abogados. Primero pues, contra segundo puede llegar a ser. Puede ser bonito eso. Pues seguro. Bonito va a ser. Vamos a ver si puede ser la juegan. Y puede ser el preámbulo de lo que sería una hipotética final por el título de liga. Vamos a ver. Hemos dicho tercero Tejes Experience. Cuarto Sol de América con 18 puntos junto con Parque Andalucía, que viene a la chita callando y se ha metido quinto. Estaría en el playoff por el título de liga. Mateo Agricultura Tradicional, que haciendo descartes, porque recordemos que cuando un equipo repite en el apertura o en el clausura, sacamos 5 de cada uno de los dos torneos y repites, hay que sacarlo de uno de los dos donde mejor esté situado, el otro sale para subir puestos el que está por detrás y entrar uno nuevo. Entonces, Mateo Agricultura Tradicional estaría sexto, pero en estos momentos estaría dentro del playoff. Marcos Automoción, séptimo con 14 puntos. Crystal Palace, como ya hemos dicho, está octavo con 13 puntos, pero en estos momentos con opciones de meterse en el playoff. Nisi, Toldos Emanuel, cambio y corto, está noveno con 12 puntos, los mismos que Alberdrulo. Tenemos décimo primero a Construcciones Malas Peluquería Pepe Donoso con 11 puntos, décimo segundo a Aston Birra con 10, décimo tercero HJ Reformas y Multiservicio con 9 puntos y los tres últimos de la tabla, ojito, porque por la cola están Inter el Chef 7 con 7 puntos, equipo que acabó segundo en el torneo Apertura, menudo descalabro. Penúltimo, Gladiators Oasis Móvil con 4 puntos y el último con un solo punto, Latinos. Gladiators Oasis Móvil y Latinos pues son dos equipos que se presupone que ese es su papel, ¿no? Vienen de ascender en primera, en Superliga pues les falta pozo, acabará la temporada, vuelven a primera, ese equipo ascensor que sabes que están ahí, pero bueno, sobre todo lo del Inter, el Che F7, a empezar en el torneo de apertura segundo y acabar y estar en estos momentos ante penúltimo, pues, bueno... Habla de la competencia tremenda que hay en esa categoría. Vamos a ver cómo se come eso. Y de ahí saldrá pues el que juegue el Nacional, entre otras cosas. Sin duda. Está muy emocionante. El miércoles seguimos, Carlos. Venga. El miércoles santo, porque ya estaremos de Semana Santa. Que paséis una feliz tarde. Mañana os esperamos aquí a partir de la 1:20. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.